Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Hola, muy buenas tardes, son las 6 y 21 y estamos en directo aquí desde Don de Lenguas en Salamanca, Universidad de Salamanca, Radio Universidad de Salamanca. Y una vez más vamos a hablar un poquito sobre lenguas, sobre traducción, sobre interpretación. Bueno, hoy exactamente nos vamos a centrar un poco sobre la interpretación. Y tenemos aquí una invitada, una amiga, ya porque ha sido también profesora de esta universidad, de la Facultad de Traducción y Documentación, Concepción Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias, Manuel, y nosotros buenas encantados. Tardes a los oyentes. Encantados de tenerte aquí. Bueno, Concepción, Conchi, para los amigos, ha estado aquí ya varias veces y la ocasión esta en la que nos visita ha sido un poco también para presentar, por un lado, un proyecto que ya lo tuvimos aquí en Salamanca, creo que el año pasado, que fue una exposición sobre intérpretes en los juicios de Núremberg, y ha estado un poco pues explicando en su conferencia a los alumnos cómo se desarrolló este proyecto, porque también estaba, pero eran TFGs y eran trabajos de algunos alumnos también los que colaboraban. Y bueno, dentro de lo que es el grupo de investigación Alfaqué, que también es miembro de este grupo de investigación, y aparte profesora en Hildesheim de interpretación y traducción. Y nada, y he querido pues de alguna manera invitarla al programa de hoy para poder pues hablar un poco de la actualidad, sobre todo de los intérpretes en Alemania, ahora con todo el tema de la crisis de los refugiados. Y bueno, y por otro lado también preguntarle, a lo mejor tal vez empezar, pues cómo está el tema de la interpretación en lo que es los servicios públicos y bueno, cómo está un poquito la situación en Alemania. Vale, pues puedo contaros algunas cosas de lo que está pasando. Como todos sabéis, aquí en España, supongo, cada vez están llegando más inmigrantes, sobre todo solicitantes de asilo a Alemania. Es un país que ofrece pues una cierta seguridad, muchas prestaciones. De boca en boca se corre y está llegando realmente muchísima gente. Y la situación pues está en estos momentos completamente desbordada. Sobre todo el tema de la interpretación, que es el que me preguntas y es el que os puede interesar aquí, es un tema de muchísima actualidad, pero que supera a los servicios públicos, supera a todas las autoridades por diferentes motivos. Primero porque, bueno, el primordial es que faltan intérpretes que tengan árabe o la combinación lingüística necesaria para poder prestar el servicio de interpretación a los solicitantes de asilo, que son en mayoría, la verdad, los inmigrantes que están llegando son solicitantes de asilo. Ante la situación tan grave que viven en Siria, cuando llegan a la frontera, sobre todo a la frontera bávara, porque esa es la ruta de los Balcanes la que se sigue en estos momentos, pues solicitan asilo y al llegar se les hace pues un registro, una ficha, una serie de preguntas y se necesitan intérpretes ya solamente para este trámite, evidentemente. Muchos tienen conocimientos de inglés o de francés, pero la gran mayoría no. Y bueno, pues para ello se necesitan intérpretes que no existen en este momento porque las universidades alemanas no tienen precisamente en interpretación esta formación, ¿no? No se les ofrece a los estudiantes esta combinación lingüística en muchas en la mayoría de las universidades. Es decir, lo hay, desde luego que hay esta combinación, ¿no? Y sobre todo para hacer frente un poco a esa avalancha de personas. Exacto. Que han llegado por todas partes, sí, ¿no? O sea, es que las imágenes que nos llegaban a nosotros, sobre todo el año pasado, ¿no? De todos esos emigrantes llegando en los trenes repletos, con esas ganas también, ¿no? De encontrar una nueva vida. Y nos llegaban también las imágenes de estos intérpretes un poco ad hoc, ¿no? Que aparecían estos voluntarios que intentaban ordenar sí, un poco a toda esa muchedumbre que llegaba, ¿no? en los andenes. Sí, bueno, se trata primero de brindarles, claro, una primera ayuda, orientarles, de darles comida, un alojamiento, etcétera, etcétera. Para esto pues no se necesitan mayores conocimientos, pero con esto, vamos a ver, la gente se apaña, como diríamos, entre comillas, ¿no? Pero ya fuera de esto, las fichas de registro que hay que hacerle, las entrevistas que les hace la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados, el BAMF que se llama, para eso sí se requiere interpretación y se recurre a todo el que tenga mínimos conocimientos de árabe. Nosotros en la universidad no tenemos esta combinación lingüística, tenemos inglés, francés y español, pero sí hay muchos estudiantes que, pues por haber nacido en Alemania de padres a lo mejor de procedencia de árabe, pues dominan estas lenguas y os puedo decir que estos estudiantes tienen trabajo seguro. Yo en estos momentos estoy dirigiendo varias tesinas sobre este tema y hay una en particular, una estudiante que cuyos padres son sirios, curiosamente, pero vamos, que ha nacido en Alemania, habla el alemán perfectamente como una alemana, es alemana de hecho, solamente que tiene esta combinación. Y esta chica vive en Berlín y empezó trabajando como voluntaria, pero vamos, como voluntaria de apoyo logístico en el centro de acogida. Y en cuanto se enteraron sus jefes de que tenía esta combinación lingüística, que hablaba árabe, etcétera, enseguida ha ascendido, vamos, ahora es jefa del servicio lingüístico del centro de acogida de uno de los centros de acogida de Berlín, sin haber terminado todavía la carrera, porque de hecho está haciendo la tesina sobre aspectos éticos en interpretación, o sea que además está haciendo sobre este tema. Me parece que además es una buena cantera, ¿no? Porque está en el lugar más importante donde puede recoger toda la información y hacerle frente también, desde luego. Y, o sea, que estamos todavía, está todo en pañales, ¿eh? En realidad sí, es difícil. Tú tienes bastante experiencia, sobre todo por la necesidad de formar, ¿no?, a estos intérpretes ad hoc. Es una cuestión también que últimamente también es tema, ¿no?, de congresos y de conferencias, no solo en Europa, sino también en Sudamérica, por ejemplo, con todo el tema de Chiapas y tal. En México también se hablan distintas lenguas y la necesidad, ¿no?, hace que ciertas personas, como en este caso, sean intérpretes por necesidad, prácticamente, porque hay una necesidad y una demanda, y en este caso una tragedia humana que exige comunicar y transmitir, ¿no?, sobre todo, seguridad a esas personas que llegan, ¿no?, de otro país. Y tú estás bastante familiarizada con esta formación. Sí, tenemos por necesidad también, como tú dices, pero también porque hay muchos extranjeros que viven en Alemania desde hace muchos años, que tienen, no sé, formaciones muy buenas, muy sólidas, de la más diversa índole, no sé, ingenieros, enfermeras, arquitectos, informáticos, etcétera, etcétera, que por el motivo que sea no han podido incorporarse todavía al mercado laboral, por el tema de convalidación de carreras, etcétera. Y me preguntaron hace ya muchos años el ayuntamiento de la ciudad donde resido, Braunschweig, que está cerca de Hannover, en Baja Sajonia, si quería formar parte o participar en un proyecto de formación para este tipo de personas que dominan muy bien ya el alemán, porque llevan varios años, porque se han acreditado lingüísticamente, tienen una formación sólida, todavía hablan su lengua materna, desde luego, muy bien. Es decir, son de Turquía, de Siria, Rusia, Bielorrusia, de diferentes países, están muy bien formados y en realidad podrían interpretar. Lo que pasa es que no tienen formación en interpretación ni en traducción. Entonces ideamos unos cursos para formarlos, para que hicieran una especie de reciclaje profesional, pero también que se capacitaran para la interpretación, que conocieran las estrategias, las técnicas de interpretación que existen, desde luego en cursos de fines de semana que no se pueden comparar con una formación en una universidad, desde luego, pero al menos les permitían entrar en esta profesión, conocerla a fondo. Ya además tenían experiencia, lo que tú acabas de decir, es gente que ya ha interpretado para amigos, para conocidos, para sus hijos, familia, en fin, que no son completamente ajenos a este tema, porque todos en algún momento hemos tenido que interpretar, incluso si vamos de viaje, en fin, que eran aptos, era un grupo idóneo para formarse. Y entonces ideamos estos cursos de interpretación, que no solamente se basan en lo que yo les pueda dar, en la formación que puedan adquirir conmigo, vamos, de también principios éticos. Eso era muy importante para mí, es una de los principales pilares. Es decir, a ver, si vas a interpretar, tienes que tener en cuenta unos principios que vas a aprender conmigo o con nosotros y que vamos a elaborar y que luego vas a poder aplicar y que tienes que aplicar. No puedes interpretar lo que quieras, tienes que acogerte a unos principios. Y con estos cursos, unas prácticas que tienen que hacer en los servicios públicos de la ciudad, que puede ser en un hospital, que puede ser en la Fiscalía de Menores, en colegios, en la comisaría, etcétera, etcétera, unas prácticas guiadas más o menos, con conferencias que se les da en comunicación intercultural, conferencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos, porque también hay que saber cómo funciona, ¿no? Qué documentos puedes obtener, dónde, qué se hace en un registro civil, qué es lo que se hace en la comisaría, cómo funciona la Fiscalía de Menores, que es una figura muy, muy particular en Alemania, etcétera, etcétera. Y junto a todos estos cursos que duran en total pues más de 3 meses, en realidad. Pero bueno, no 8 horas cada día, ¿no? Son los fines de semana, por las tardes, en fin. Pero es un número de horas que ahora no te puedo decir exactamente, pero que ya mis cursos son más de 40 horas. Solamente la parte técnicas en interpretación y el código deontológico. Y una vez que han realizado todo esto, se les hace una pequeña prueba. Esto soy ajena, bueno, yo les hago la prueba de interpretación, pero luego ellos también hacen otras pruebas pequeñas para cerciorarse de que la persona en sí está ya capacitada, y después ya se crea una base de datos, un pool de intérpretes al que pueden recurrir los servicios públicos. Es decir, un médico, por ejemplo, puede llamar al ayuntamiento, al servicio de inmigración, y de preguntar si hay un intérprete disponible en esta base de datos, y es una persona que ha pasado por estos cursos y que entonces con el al que se contacta perdón, y si tiene tiempo y bueno, está disponible, pues entonces esa persona es la que acompaña al usuario en particular. Esto lo lleváis haciendo ya bastantes años, esto, ¿no? Ya tiene varios años. Esto se empezó después de irme yo de aquí de Salamanca en el 2010, o sea que llevamos ya más de 5 años y este año, como quizás dato curioso, pues llevamos ya, voy a hacer ahora en marzo, en abril, otro curso de emergencia, le llaman, porque falta gente para interpretar y queremos que se haga un curso rápido porque hay personas ahora disponibles con la combinación árabe. Y entonces vamos a hacer un curso express. Sí, sobre todo porque hace falta ahora que se está intentando también distinguir, ¿no? Quién viene de Siria, quién viene de Irán, porque ahora mismo, claro, es todo ese follón que se ha montado ahora mismo en Alemania, que van a volver a expulsar del país o mandarlo a la frontera siria donde está el campo de refugiados turco. Entonces, la verdad es que se nota cierta tensión en la política alemana, sí. Es lo que notamos aquí en España. Yo sí. No sé si es lo que se vive en Alemania con respecto a esta sí, situación. Sí, mira, antes de venir comprobé, bueno, consulté algunos periódicos y lo que pasa es que la prensa hay que leerla a veces un poco con, no sé, con cuidado, ¿no? Porque no sabemos si todo lo que nos dicen es verdad. Pero según el Ministerio de Interior, este es un artículo que aparecía en la prensa antes de ayer, no el sábado, el 30% de los inmigrantes que llegan ahora mismo dicen que se hacen pasar por sirios sin serlo. Y esta identidad es muy difícil de comprobar porque, según dice la prensa, además recurriendo o haciendo hincapié en la interpretación, dice, ¿sirio? ¿Quién es sirio? Sirio es quien por escrito declare serlo, haciendo una cruz en el formulario, en el formulario que rellena con el intérprete. Claro. Y el intérprete lo confirma, es decir, sin interpretación no funciona nada. Y toda esta documentación o todos estos datos proceden de los registros, de las fichas que se hacen con ayuda de intérpretes. Esta oficina de la que os hablaba antes, que es la que se encarga del registro, no, como no tiene intérpretes profesionales, pues recurren a intérpretes ad hoc, a no profesionales, y no pueden comprobar si lo que realmente se está interpretando, y porque a su vez no hay nadie que compruebe la veracidad de la interpretación. Claro, entonces esto está creando muchísima polémica. Incluso se habla del peligroso poder de los intérpretes, que me parece un poco fuerte, porque bueno, yo confío en que todo lo que hacen los intérpretes lo hacen bien, porque confío en que se acogen al código deontológico, pero supongo que no todos. A ver, pues cuando estamos hablando de cuestiones humanitarias, cuando estamos delante de personas, de familias, claro, somos personas los intérpretes, no somos máquinas, ¿no? Entonces muchas veces es un poco, yo creo que lo de esta paradoja kantiana, ¿no? Es decir, mentir o no mentir, ¿en qué situación se puede mentir, ¿no? Mentir, no se debe mentir, según el imperativo categórico, pero ¿hasta qué punto, en este caso, puede estar justificado si puedes evitar que una familia vuelva, ¿no?, a un campo de... Claro, muchos de creen que hacen un bien, incluso mintiendo, ¿no?, y claro, mienten por ellos, porque por sus amigos, y luego hay otra cosa, es que no se les puede sancionar a los intérpretes, entonces tampoco tienen miedo de decir, supongo, de decir alguna mentira, porque no se sanciona si interpretan mal, y... Como decía antes, en la mayoría de los casos no son intérpretes jurados, pues no es posible. Si fueran jurados sí se puede sancionar. Sí, ¿no? Yo recuerdo hoy unas palabras que habéis dicho en la conferencia sobre Nuremberg, ¿no? El juramento que tenían que hacer los intérpretes, ¿no? De la verdad, ¿no?, y nada más que la verdad. La sí. verdad, y me lo imagino así también un poco, ¿no? Tener que... Sí. Porque una de los principios básicos deontológicos del intérprete es primero la fidelidad y también, ¿no?, esa fidelidad en todo, incluso a la hora de transmitir el propio mensaje, ¿no?, del contenido, ¿no? Pero ten en cuenta que también en estas, debido a la avalancha de la que tú hablas y que es evidente, hay una situación ahora de presión muy fuerte. Y en esta oficina lo que quieren son resultados. Quieren que todos estos registros se hagan rápidamente y se resiente la calidad. Se priorizan los resultados y, por supuesto, la calidad se resiente porque las solicitudes tienen que resolverse con la máxima agilidad. Entonces, y eso es la burocracia alemana. Esa es la burocracia alemana, que supongo que aquí también la hay. Sí, ¿eh? Sí. No creo que en España... Sí, pero bueno, Alemania siempre se ha caracterizado también porque es un país de acogida, ¿no? O sea, sí, acoge a mucha gente, a los kurdos mismos, ¿no? Kurdos, ahora que estamos con Turquía, problema de los kurdos también... hay grandes, hay ciudades enteras, bueno, distritos enteros en Berlín. Que muchas son comunidades turcas, kurdas, bosnias, vamos. Allá donde vayas, en cualquier ciudad alemana siempre hay una comunidad, ¿no?, que han sido, pues eso, son ciudades de acogida prácticamente, ¿no? Los han repartido bastante bien, es decir, hay una cultura de esto. Sí, hay una cultura de acogida, no lo puedo negar. Pero bueno, también habréis oído hablar que hay problemas, ¿no?, que los grupos de la derecha están... aumentando y la situación se está agudizando. La verdad es que no es muy agradable ahora si te mueves en ciertas ciudades, ¿no? En el este, sobre todo, es donde parece que hay más, donde ha crecido el descontento. Quería comentar otra cosa. Ahora mismo se me ha ido un poco la idea que tenía para comentar. Sí, creo que el problema principal es el de la integración. Tú dices que hay comunidades kurdas, sí, pero a veces viven en barrios, ellos solos, aislados completamente, en una sociedad paralela casi. Y la integración es muy, muy complicada, muy difícil. Y para que haya integración, pues tiene que haber también disponibilidad de integrar y de acoger. Y no basta solamente con decir, bueno, pues que vengan y los pongo en el caserón este de aquí, que estén juntos y que se las arreglen como puedan, pero yo no me voy a hacer amigo de estas personas. Y hay de todo, desde luego, y hay personas muy muy muy dispuestas a ayudar, a acoger, y el voluntariado en Alemania ahora mismo es un hecho, está muy activo, hay muchas personas que se desviven por regalar mantas, colchones, de todo, porque saben que hay una gran necesidad. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Además el pueblo alemán siempre se ha caracterizado también por su generosidad. Hombre, muestra ello somos nosotros, ¿no?, que tenemos una relación tan directa, ¿no? Yo soy hijo de padres de emigrantes, de los famosos Gastarbeiter también, ¿no? Somos una generación que hemos sido acogidos ahí y que nos hemos formado en ese país. Sí, que lo hemos vivido en carne propia, sí. En fin, bueno, me están diciendo desde control que estamos ya, son las 6:39, nos quedan unos minutitos para despedirnos. Y bueno, esto se ha ido rapidísimo. quiero agradecerte muchísimo el que hayas accedido a venir aquí a nuestra casa, a la radio, que está abierta para ti para cualquier momento cuando vuelvas a visitarnos. Igual que en nuestra facultad te acogemos con los brazos abiertos, que tu casa. Y nada, quiero también, aparte de agradecerle a nuestra invitada de hoy el haber estado hoy aquí, quiero agradecerle a todos los oyentes el que hayan conectado con nosotros en nuestro programa semanal, y les emplazo a la próxima semana, el miércoles. Quiero agradecer también a Control, a José Luis García por su trabajo, y también a Elena Villegas, el que nos ofrezca esta oportunidad de poder expresarnos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? También. Adiós.